lindo cuando vos te alegrás de que caen gotas. Sí. Yo, por ejemplo, lo primero que dije, no, dejé la ropa en la soga. Fue como, ¿qué pasa que nos relajamos con la soga? Como si de cayera lluvia y fuera ácido y se rompe. ¿Viste? El lavarropa mío, yo me alegro cuando caen gotas y hay ropa colgada, porque el lavarropa mío no enjuaga no muy enjuaga bien. ¿Viste? Claro. Entonces, un par de gotas ayudan. Yo después que hago el acting de que casi me voy a morir porque caen lava, no sé, después digo, ¿por qué tanto si después se seca? Como... Sí. El problema de la lluvia es mojarse nomás. Después, el pelo planchado, es el único problema, el pelo planchado. Verónica, ¿vos te planchas el pelo? Buen día. No, no me plancho. Ya bien. No me plancho más el pelo. Entonces, ves, no tenemos problemas. Me parece este una equipo. Pérdida total del tiempo. Yo cada tanto me gusta hacerlo, depende. Igual estoy viendo bastante prolijo el pelo, como, o sea, está. Y eso que hoy me bañé, pero no me peiné. Ella tiene claro. Un look prolijamente desprolijo. Sí. Yo le he visto que está así como que se tira el pelo que no, que sí, que no. Es como sí, nuestro sí. Presidente. Claro. No, claro. Perdón, ¿cómo? Perdón la comparación, no, pero no, digo, no, ¿viste? Ya te saco ¿viste? Del aire. Sí. Ahí está. Se cortó. Una maquilladora, una peinadora que lo peina para parecer despeinado. Bueno, también depende cuánto le paguen. Bueno. Capaz claro. Que no les está pagando muy bien, ¿entendés? Para mí son empleados que lo odian, entonces lo maquillan muy blanco, le hacen esos peinados. Para mí no se peina. Es raro el tipo, para ¿no? Para mí es calvo y usa peluca. Te lo juro, yo tengo esa teoría. Puede no ser. Estaría bueno hacer algo ahí con la cara de Milei calvo. Que alguien sí. Haga algo con esa cara. Sí. O a ponerle la peluca esa a Esper. Ay, no, imagínate. Podemos hacer un cambio de pelo. Un cambio de pelos. Me gustaría. Milei gustaría, pelado bastante. Y bueno. Me gusta. ¿Qué onda? ¿Qué onda sus mañanas? ¿Qué onda sus días? Muy bien, muy tranquilo, la verdad. Muy contento de venir de vuelta a la radio. Me ausenté 2 semanas. Sí, no y... sé qué pasó ¿dos acá. ¿2 semanas? O sea, a mí me sí, parece que semanas. A veces vos pensás que tenés vida propia. Media sanción. Que podés decidir qué vas a hacer. A y veces no. Me pasa eso, ¿no? No, sí. No, chiquito. Cada vez menos, te digo. Está bien, sí. Como debe ser. Tenemos un programa. Vamos a estar hablando, yo les cuento un poco qué vamos a hacer. No sé si sabían que el APRI instaló una estación meteorológica en San Marcos. Sí. Vamos wow. A estar hablando con Cata al respecto. Y vamos a tener una nota que la verdad la vamos a pasar por la semana que viene. Nos dijeron, chicos, faltan de confirmar datos, así que bueno. Pero vamos a hablar, mira, tenemos... Me intriga esa están nota. Los pasantes que hoy nos van a hacer algo, van a tener que hacer aire todos, son 4. Sí, nosotros nos vamos a las 11 y ellos quedan de 11 a 12 haciendo el aire. Sí, los veo muy mirándose en las ventanas, como si ellos estuvieran acá de vacaciones, y no, tendrían que estar haciendo algo. Lo vamos a aceptar a Leo, que todos los programas él participa, así que si hoy no quiere, puede, pero si no, de acá directamente se van llevando la materia todos. A febrero. Son pasantes, pero pasantes a febrero. Vagantes son estos. Los que nos tocaron a nosotros son vagantes, no pasantes. Pero bueno, vamos a lograr que hagan algo en algún momentito de la mañana. Vamos a hablar sobre la despedida de La Barra, la banda más grande de Córdoba, que se despidió de una manera hermosa. Sí, ¿es la banda más grande de Córdoba? ¿Es la banda o más es la que más grande te gusta, de Córdoba? Vos. También es la que más me gusta. Es la porque banda. Parecía que había algo. Como ahí, dijo mi hermano, es la banda de mi vida. Así, es la banda de mi vida. Pero hermosa despedida. Vamos a contarlo acá, que fue en el Quality Arena. 3 días a pura lágrima. Wow. 3 días de tres concierto. Días. De despedida. El domingo hubo un montón de gente. Estuvieron los Herreras, estuvo Dale Que Va, estuvo Qué Locura, estuvo Cachumba, estuvo en un momento un video de Ulises Bueno, un video de La Mona. Fue tremenda despedida, se mandaron los pipis. Y vamos, se viene un especial con Carlos de Piano y Javier Pepa Brizuela en esta radio. Así que estamos ahí haciendo cositas. Mira vos, qué bien, ¿eh? Qué producción. Qué producción. Impresionante. Sí. Un montón de barrabaleros que no se animaron a ir a la despedida también, quiero decir. Gente que yo dije, este va de cabeza, que tenía entrada ahí, ¿no? Es por eso, dijo, la barra se despidió porque ya... Yo creo la vieja que... guardia ya está con bastón, no, con artrosis en la rodilla. No, yo te la bailo toda. No, creo que hasta en eso son la banda más grande de Córdoba. Se despidieron cuando dijeron, loco, en una charla interna, como hablando también, dijeron, queremos comer asado los fines de semana, no laburar, engordar. Uno que dijo, yo quiero engordar tranquilo. Como, qué genial. Ya está. Aparte, 31 años de banda es un montón. Es un montón. Es un montón. Así que, bueno, vamos a hablar de... Es la banda que más... Bueno, no, la Mona Jiménez es increíble, pero bueno, no es claro, una banda. No es una banda. Y la Mona Jiménez no tiene ningún músico que sea de los primeros. Los va rotando a veces, claro. Vuelven, van... Es que también hay que... Es increíble la vida. Mona, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años tiene la Mona? La Mona tiene 76, si no me equivoco. Es increíble. Ahí te digo. Sí, es increíble. Es increíble la cantidad de discos que tiene. La cantidad de shows que tiene. Ya tiene una vida como más tranquila. 74 tiene. 74 años muy tiene, bien, ¿viste? Sí. Sí, yo me acuerdo. Increíble. De sus cumpleaños. El 11 de enero. Sí, cumpleaños del día después de mi hermano. Por eso sé cuándo cumpleaños y todo de la Mona. Sí, pero La Barra creo que es una de las bandas, porque Chévere fue cambiando como de formaciones. Trulala también. Trulala cambió muchas formaciones también. Los Chicos Horrible, que eran solos, ya esto La Barra lo superó. Sí, me parece que es una de las más grandes. Y tuvo, los cantantes de La Barra estuvieron todos, que fue Chocolino, estuvo Dani Guardia, estuvo Gaby y estuvo La Pepa en un domingo. Che, ¿y la Barra estaba Giancarlo también o no? ¿Antes? No. Trulala. Trulala. Es Giancarlo. No tengo... Se sabían todos ellos. Preguntarles la tabla del 9, parezco mi hijo. Claro, sí. Así como, no lo sé. Pero preguntale bueno, algo del gobierno actual. Nada sabemos. No, chicos, yo me preocupo por cosas que me hacen feliz. Lo que no que sea pasajero. No le vamos a estar dedicando mucho tiempo. Aparte, la verdad, me encanta. Que lo que es no increíble. Que sea pasajero. No mirás la noticia un día y te desactualizás de una forma tremenda. Pasan, todos los días pasan un montón de cosas. Es zarpado. No se zarpado. Puede creer. Es como un plan del gobierno, noticias para todos, todo el tiempo, tal sí. cual, tremendo. Es la idea que no entiendas nada, bombardearte de cosas y que no entiendas nada. Uy, esta bajada de línea de, pero a la vez también, si vos te pones a hilar fino, es todo lo mismo. Sí, es, o sea, como un bucle, es como que todo el tiempo hay mucho, pero sí. En el fondo es lo mismo, como... Es raro, chicos. No, el nivel de exageración, igual que hay ahora, es increíble. Con todo. Sí. No te digo que yo cayeron dos gotitas y salí gritando que llovía. O sea, ya estoy, entré al bucle, chiquis. Bueno, 10:15 de la mañana arrancamos este miércoles a todo ritmo. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. En la casa. A las 12. Todo lo que encontró. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Femicidio, detuvieron a Matías Osorio en Perú, mano derecha de Pequeño J. Matías Osorio, de 28 años, se convirtió en el octavo detenido por el triple femicidio en Florencio Varela, cuyo principal acusado es Tony Sayen, no, Yacén, estuvimos hablando de eso, Valverde Victoriano, alias del Pequeño J. El joven vivía en Barracas, ciudad de Buenos Aires, y fue detenido en Perú tras una orden de detención internacional que activó Interpol días atrás. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió en su cuenta X un video en el que el joven aparece junto a un oficial de la policía peruana que lo interroga. Me trajeron engañado unos narcos mafiosos a los que yo les debía plata. Hace 2 días me escapé. Me trajeron por Paraguay y por la selva, la banda de Trujillo, y me dijo que yo tenía que ser el capitán. Dice el joven con el pelo despeinado después de estar viviendo en las calles. Y estuvo muy activa la cuenta de X de Patricia Bullrich porque también anunció la detención de Pequeño J, como decía la negra recién, además de Matías Osorio. Tony Jansen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, fue detenido en el día de ayer en Perú después de un operativo conjunto entre la policía local y la policía bonaerense. El joven de 20 años es el principal acusado del triple femicidio de Morena Verdi, de 20 años, Brenda Lorelei del Castillo, de 20 años también, y de Lara Gutiérrez, de 15 años, en Florencio Varela. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó en su cuenta de X: quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a Pequeño J en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace las paga, dijo Patricia Bullrich en su cuenta de X. Antes, como les decía hace un ratito, había anunciado también la detención de Matías Osorio, de 28 años, también en Perú. El rostro de Valverde Victoriano fue difundido el viernes pasado a la noche cuando se activó la orden de detención internacional por parte de Interpol. Recordemos que estuvo mucho tiempo la cara de las chicas, pero como siempre, la cara de los asesinos está muy poco, así que me alegro muchísimo. El joven habría ordenado los asesinatos de las tres jóvenes en la casa de Florencio Varela, no registraba vehículos con causas judiciales por narcotráfico u otras contravenciones. Había pasado sus años en Argentina por debajo del radar de las fuerzas de seguridad y de los tribunales. Los 9 detenidos de la causa le dirán a la fiscalía a cargo de la investigación un mapa de los eslabones implicados en lo ocurrido en la madrugada del viernes 19 de septiembre. Desde las personas que manejaban la camioneta Chevrolet Tracker, donde fueron trasladadas las jóvenes, y también quienes iban en el segundo vehículo de apoyo. Los autores materiales de los crímenes, los encubridores y el autor intelectual, así que esperemos recibir buenas noticias de este caso. El Gobierno Nacional anunció en el día de hoy la postergación de las actualizaciones de los impuestos de los combustibles líquidos al dióxido de carbono y lo hizo mediante un decreto en el boletín oficial. El Ejecutivo volvió a diferir otra vez más con los incrementos remanentes hasta el mes de noviembre y se trata de los derivados de las actualizaciones correspondientes al año 2024. En los dos primeros trimestres del 2025 para nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil. Es la 16ª vez que Javier Milei desdobla la actualización de los impuestos a los combustibles desde el 2024 con el objetivo de desacelerar los precios. Con este propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible y necesario para los productos en cuestión. La medida llega en el mes de las elecciones legislativas nacionales y en un contexto marcado por la presión sobre los precios y el salto del dólar tras una apabullante derrota del oficialismo en los comicios bonaerenses. La nueva fecha para aplicar estos incrementos diferidos es noviembre, cuando hayan pasado las elecciones legislativas y nacionales. Y dijiste dólar vos, algo de dólar, ¿no? Dije dólar. Mira, tengo una noticia sobre el dólar. Cuénteme. El gobierno endurece el cepo y ahora las billeteras virtuales no podrán ofrecer dólar oficial. Solo los bancos y las casas de cambio están habilitadas. Esta es una noticia que dio el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que intentó quitarle importancia a la medida al asegurar que las únicas entidades autorizadas para esta operación siempre fueron los bancos y casas de cambio, lo cual no se condice con la realidad. La noticia generó una ola de incertidumbre y cruces en las redes sociales. En medio de una creciente tensión cambiaria, el mercado financiero sumó una nueva dosis de nerviosismo este martes. Una más. Luego de que varias billeteras virtuales acusaran una prohibición a la venta de dólar oficial. Desde el Banco Central salieron a negar cambios normativos respecto al acceso de personas humanas al mercado libre de cambios y aclararon que las únicas entidades autorizadas para esta operación siempre fueron los bancos y las casas de cambio. La noticia generó una ola de incertidumbre y acusaciones entre las empresas y el Banco Central. Toma, pavo. Voy yo. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Tierra del Fuego, que es mi provincia, porque Milei hace un par de días, lo contábamos el lunes, iba a realizar una visita, estuvo ahí, hubo una pequeña, muy pequeñísima marcha como a favor y estuvo como la contra, que fue mucho más grande, de empleados metalúrgicos y gente que se movilizó al saber que el presidente estaba en la provincia. Todo esto en el marco de las elecciones que se vienen el 26 de... No se puede hacer el programa si ustedes están de hacerse señas del otro lado, chicos. No se puede. No se pueden hacer las noticias así. Pero bueno, lo habíamos hablado hace un par de meses con Pablo Ibáñez acerca de la ley 19.640, que la querían sacar por una cuestión de soberanía. Bueno, Milei firmó un decreto que salió en el día de ayer en el boletín oficial, el 697/2025, que habilitó el ingreso de tropas yanquis estadounidenses a la provincia. Desembarcarán unos 30 marines de una fuerza especial estadounidense durante 27 días entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre. Lo harán en las bases navales de Mar del Plata, de Ushuaia y de Puerto Belgrano en Punta Alta, comprendiendo los espacios destinados para instrucción militar, marines, marítimos y terrestres, según consta en los anexos de la norma. El ejército tiene por objetivo intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre fuerzas especiales para operar en escenarios complejos que exigen coordinación multinacional, capacidad de respuesta inmediata y el uso efectivo de tecnologías de avanzada en el aporte. Jorge Tayana recordó que durante el gobierno anterior los marines de Estados Unidos habían propuesto un intercambio similar también en Ushuaia, pero fue rechazado y no se incluyó en el plan de ejercicios del año 2024. El decreto también provee realizar un ejercicio solidaridad con Chile entre el 6 y el 10 de octubre en Puerto Varas. En este destino viajarán tropas y medios argentinos para la coordinación de respuestas ante catástrofes y desastres naturales. Todo esto después de que Milei estuvo haciendo planes con Donald Trump. Así que, bueno, está medio en riesgo la soberanía de la isla y de las Islas Malvinas, que son parte de la isla de Tierra del Fuego. Hay que aclarar la situación ya. Diga. ¿Sabe quién dijo eso? ¿Quién? El duro reclamo de Bullrich a Spert por el narcoescándalo. Eso dijo, hay que aclarar la situación ya. No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata de un narco, lanzó la ministra de Seguridad. Hoy, Esper tiene que presidir la comisión de presupuesto en diputados y la oposición insistirá en pedir su renuncia. El candidato libertario sigue sin responder sobre las denuncias y solo repite que es una campaña sucia. No se sabe si se refiere a su campaña sucia por la plata que recibió o si es una... la duda. Lo dejan a tu criterio. Sí. O sea, bueno, quiero decir a la gente que yo recién soy muy mala, digo, te pido mil disculpas con las señas. Nunca fui buena al dígalo con mímica, así que... Yo te hice un par de señas acá, no sé qué entendiste. Pero... nada, pero bueno, vamos a tener que buscar otro método. Tenemos nuestra invitada y lo vamos a hacer rapidito, después hacemos un cortito de deportes porque Cata está con un poquito tiempo, así que... damos por terminada esta sección de noticias por ahora y... solo puedo decir una noticia. Diga. Que me parece que muy divertido esto que dijo Cristina en el plenario de Primero La Patria. ¿Qué dijo? Dijo, no eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas. Siempre. Todo esto relacionado a la cuestión siempre con... tan brillante la señora. Después vamos a ampliar esa información. Con Esteban sí tenemos una cosa en común y es la siguiente. El FMI es una entidad que se dedica a prestar dinero a gobiernos corruptos. Los gobiernos deberían poder autoadministrarse y manejar el dinero de la gente y no robárselo para ellos. Entonces, a diferencia de la izquierda, nosotros sabemos que es la casta política la que genera todo este problema. Porque el dinero no le llega al pueblo y no llega a donde tiene que llegar. Los muertos se los quedan. Pero si tenemos eso en común. Hasta las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. De Argentina para el mundo. Yeah. Yeah. Esto dice. Esto es real gangsta love. Love. This is real gangsta love. Love. Esto es real gangsta love. Love. This is real gangsta love. Love. Esto es real. This is real love gangsta. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Sí, tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta. Mejor no te de que no le da la nafta. Prefiere mi estilo vieja con la blockbuster. Desde igualo como un rasta, baby, que busca de mí. Y saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasía. Oh, baby, what you want for me? Tell me what you want to be. Only real gangsta shit. Baby girl, esto es real gangsta love. This is real gangsta love. Esto es real gangsta love. This is real gangsta love. Esto es real gangsta love. Mami, yo te doy mi corazón, bándalo. Toma, toca, gástalo. Tengo topa, rabo, la mami chula de prom, fuego con la apagón. Le dijo a su novio que su relación se acabó y se quedó callado como papá. No quiere que la lleve pa' las Islas Galápagos. Let's go. Gangsta girl, gangsta ya. No mames así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Mami, ¿tú cuándo vamos a hacerlo real? La

11.03. Se nos pasó la tanda charlando con Cata. Es muy apasionante este laburo que hacen, así que hermoso. Me interesa, quiero entrar a ver, saber el todo, si va a haber viento. Aparte uno como que no te da... ¿Va a llover? Si va a llover. No va a llover. Va a salir el sol. ¿Qué temperatura va a haber? Y tenerlo acá nomás, ¿entendés? Claro. Me encanta. Nuestro operador está muy seria. Es una característica igual. Tiene días. Sí. Yo pondría una central acá para saber el humor que vamos a tener todos. ¿Entendés? Entonces uno dice, ah, la negra vino cruzada. Cada uno tendría que tener uno y sí. Una luz que diga, no tengo plata, entonces tus amigos te van tirando una onda. Bueno, creo que ahora estaríamos todos medio en la misma. Estoy un poco modo docente hoy. Hoy estamos en con los pasantes. ¿Con paciencia o sin paciencia? No, con paciencia, pero es medio difícil. Es bastante. Es difícil. Yo siempre digo, vos tenés que tener muy mal, haber hecho muchas cosas en tu vida que no se me vaya la tanda. O mucha vocación. Ya estás más allá del bien y del mal. Porque hay docentes que son un amor. Por eso. Tengo recuerdos hermosos. Yo hablo de todo. Tenés que tener mucha. Si no podés. Yo me pongo a pensar en mis cursos. Digo, qué ganas. Qué señora. Yo era muy amorosa. Sí. Yo he hecho cada cosa que... Sí, disculpas, les pido a todas esas docentes que las hice pasar mal, les pido disculpas. Estás enseñando, ¿entendés? Que es como, dale, todo lo que vos decís va a dejar una huella. Claro, es tremenda, estás formando personas. Qué responsabilidad, chicos. Yo me bajo, chao. Yo siempre digo, respeto mucho a los enfermeros y los docentes. Son dos cosas que yo no podría hacer. Pero viste qué lindo es recordar a un docente, una docente que... ¿Qué docentes recordás vos? Lo que la te que llevaste bien, lo que... Sí, no, yo, mi señorita yo Icha de primer grado la amé. Y Ana María de tercero también. Son las que más viste y decís, ay, qué lindas que eran. ¿Cómo llegamos de la estación meteorológica a hablar de los docentes? Este me encanta. Igual este todo tiene que ver con todo en algún punto. Es verdad. Sí, es verdad. Porque si llueve no vas a la escuela. Claro, si llueve... Si llueve no hay clases. Y si hay viento te haces la colita, porque si no llegas con todo el coso de pelear. Y aparte también, si no hay luz, no hay agua, porque en la escuela del Ringo, por ejemplo, si no hay luz, no sube agua al tanque y entonces no hay clases. No se pueden usar las bombas. Exactamente. Entonces, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Che, vamos a seguir con esta mezcolanza. Les cuento una cosa. ¿Vieron que este fin de semana es fin de semana de clásico cordobés? Apa. Talleres anunció que hay un remanente de entradas para el clásico del fin de semana. Me encanta la palabra remanente. Remanente. Eso traducido quiere decir, nos guardamos un montón de entradas. Cuando ustedes ya se pelearon todo, les tiramos un poquito más cara y juntamos algo más de guita. Es la traducción oficial. Me encantó sí. Remanente, dícese de entradas. Dícese que quedaron. De entradas que me encanuté para venderte las más caras. Tiene que haber un traductor de palabras complejas. En el día de ayer, Talleres habilitó un remanente de entradas para el clásico cordobés frente a Belgrano. Y el partido se va a jugar el domingo 16:45 en el Kempes. ¿Este domingo? Este domingo, señor. Opa. Recordemos que Talleres no tiene cancha, por eso juega en el Kempes. Por vos soy hincha de Belgrano, yo ¿no? soy hincha de Talleres a morir, mi corazón es albiazul. No me vuelvas a decir que yo soy de Belgrano. Te lo pido, Leonardo. No, yo soy de Talleres. Yo era hincha de Talleres en un momento. Sí, lo sé. Y bueno, ahora ya no soy hincha de nada. Hincho las pelotas, ¿no? Yo sigo siendo. Soy hincha de Talleres en una familia totalmente pirata. Somos dos. La que hacía la contra. Mi hija y yo. No hay otro y mi abuelo, éramos los únicos. Estamos diciendo que era el domingo, 16:45 por el clausura. Así que bueno, si tenés ganas, anda por ahí y querés llegarte. El socio de la T quiere mejorar su ubicación. Así que 37.000 la entradita. El no socio, 74.000. Apa. Están saladitas. Bueno. Mi hija me dijo, quiero ver un clásico. No va a ser este año, no estaríamos llegando este año al clásico. Así que bueno, y hablando un poquito de deporte también, una fiesta con las Leonas en Córdoba, por una noche especial para Sole García. Córdoba vibró ayer martes con la presencia de las Leonas, que participaron de la reinauguración de la cancha Soledad García en el Polo Deportivo del Kempes. Se contó con más de 5.000 chicos y chicas de toda la provincia. Hubo escuelas, instituciones, clubes deportivos que coparon las tribunas y vieron de cerca a la bicampeona del mundo. El seleccionado argentino femenino, flamante campeón de América, disputó un partido exhibición y compartió actividades con la nueva generación de hockey. La remodelación incluyó una carpeta sintética, la actualización de luminarias y las mejoras en los sectores de competencia. Ahora el campo está homologado por la Federación Internacional de Hockey. La cancha lleva el nombre de Soledad García, referente histórica del hockey cordobés y la múltiple campeona mundial olímpica. Durante el acto se descubrió una placa en su honor. Recordemos que la Sole García fue campeona en el 2012, en el 2010, es cordobesa. Es medallista olímpica. Claro. Todas las que jugamos hockey en algún momento de nuestra vida quisimos ser la Sole García. ¿Jugaste el hockey? Yo jugué al hockey desde los 3 años, los 19. ¿Y acá con las mami hockey, no? No, ya no me da, ya corro de acá en la canchita de acá al lado y me muero. Pero siempre tengo la fantasía de volver a jugar. Sí, jugué muchos años de mi vida hockey. Un año hice hockey en patín. La última vez que jugué fue en Ushuaia, hockey en patín. ¿Y qué sobre piso hielo. De mosaico? No, hielo. Pero ya estaba grande, ¿no? Ya... Ay, qué lindo. Sí, estaba. Es muy, muy lindo. Ay, qué lindo. Está atenta en todo. Sí, chicos, yo estoy escuchando tres cosas a la vez. Así que bueno, ayer quedó inaugurada el polo de hockey en el Kempes, celebradísimo, me encanta que eso suceda. Y para tirar una más, este domingo hay carrera, hay que madrugar, chiquis. ¿Hay carrera de Fórmula 1 o de F1 TC? Singapur. Ajá. ¿Cómo está Colapinto? Chicos, Colapinto está bien. Él está bárbaro, el que está malísimo es su equipo, ya lo sabemos. Él está bien, no tiene un auto, tiene el auto más lento de la parrilla, le estamos pidiendo un montón. Es uno de los que menos chocó su auto, porque eso del chocapinto te lo dice alguien que no sabe de F1. Tiene un montón de tiempos muy buenos, supera a su compañero de equipo ampliamente en los tiempos, o sea... Yo creo que el pibe va bien. No, y lo que leí por ahí, porque me estuve informando un poco, es que este año es el último año que los autos estos, con esta forma, con este motor, estas medidas, digamos, corren. El año que viene hay otra forma de auto, ¿no? El año que viene ya se aprobaron los diseños nuevos, tiene un alero más pequeño, son más cortos, más angostos. La gente, como que los ingenieros y las escuderías no van a invertir un montón de guita en un auto de un año nomás. Entonces están inyectando la guita para otro. Entonces Alpine también está... Pero recordemos, es el auto más lento de toda la parrilla. Y un montón de veces estuvo ahí... El asado más lento de toda la parrilla. Sí, cada vez que dice la parrilla, se cocina a fuego lento. Bueno, este fin de semana las prácticas empiezan. La primera práctica hay que levantarse muy tempranito el 3 de octubre a las 6:30 de la mañana, de 6 a 7:30. La práctica 2 es a partir de las 10 de la mañana hasta las 11. Después de eso es el día viernes. Arranca el viernes. Temprano. Las prácticas. La práctica del día sábado arranca a las 6 a 7. La Q1 empieza a las 10 de la mañana y la carrera está el domingo 9 de la mañana, así que es un domingo para madrugar. Y con un Hamilton que va a estar muy triste porque se le murió su perro. Ay, se fue al cielo de los perros, sí, ya. Sí, él pidió que él ya está. Pobre. Dijo que había sido... No sé cómo llegó esa noticia a mi algoritmo. Qué noticia importante, sí. Digo, ¿no? Sí, pobre Hamilton. Todos deberíamos tener un día de duelo. Sí. Si perdemos una mascota. Sí, sí, sí, él estuvo muy mal. Esa es mi militancia. Es que sí, para mí sí, lo revale. Che, no dijimos dos cosas muy importantes en el día de hoy. A ver. Tenemos a ver. Una línea telefónica que es el 3549-525153. Por eso nadie manda por mensaje. Por eso nadie nos mandó un mensaje. No se acordaba cuál era el número. Claro, queremos que nos manden un mensajito, nos cuentes cosas. ¿En qué te cambia la vida esta central meteorológica? Suponete. Bien. Yo, por ejemplo, pienso, hacemos una festi garabato y ahora podemos consultar y decir, como el otro día se levantó un viento tremendo... Sí. Igual la fiesta se hizo igual, estuvo buenísima. La fiesta lo dio todo. La verdad que fue increíble la fiesta. Lo mejor fue la sección de cuarteto, quedamos los mejores bailarines de la pista, éramos dos. Éramos los borrachos que viste y decís, sáquenme todo. Bueno, pero estuvo muy, muy ¿Vos y quién más era? El oso. Ah. El oso. cordobeses. Ah, lo dimos todo. Qué bien. Muy divertida, mucha variedad de música, músicos, charlas por todos lados, ¿viste? Eso es lo que te permite bucle, que había sectores así, tac, tac. Sí. El ex bucle. Bienvenido a Lumanía. ¿Lumanía se llama? Lumanía, que está ahí a días de abrir, así que también. Primero, Lumanía. Lumanía, sí. Qué nombre, ¿no? Y son Luciana, Luigi y Luca de Lumanía. Lumanía. Así claro. Que, bienvenidísimos. Y le vamos, bueno, a decir bucle igual todo, no, un tiempo. Yo no, es Lumanía. Yo le hubiera puesto bucle. No, déjenme de joder, chicos. Saludo a mis sobrinos que están haciendo un laburazo por cambiarle esa fachada. En 3 días quieren abrir ya. Así que bueno, se viene ahí muy prontitito. Chocha, porque mis sobritos están contentos. Ella es una bien tía ahí. Feliz. Bueno, así que también eso, decirte que volvimos, seguimos en nuestra meta, que es poder escriturar este lugar, poder hacer una cocina. Hay una luz que pagar, se compra gas, se compra yerba. ¿Cómo puedo colaborar? Y si vos querés colaborar con todo este proyecto, porque te parece que lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor y lo estamos dando todo, tenemos una cuenta en Banco Credicop, que es Garabato Comunitaria, y ahí podés colaborar con nosotros. ¿Cómo es el alias que no lo escuché? Garabato Comunitaria. De Banco Credit Cop. Ahí, a nombre de la asociación civil. Exactamente. Y ahí colaborás con nosotros. ¿Y desde este cuánto mes? Podés colaborar? Desde 1,000 pesitos. Genial. O 500. 500 te deja transferir igual. Hay billeteras y bancos que sí, y hay algunos que ya no. Por ejemplo, me parece que creo que uno es el ACBC. Ya no te deja transferir menos de 1,000. Bueno, qué pesados que se pusieron. Y las billeteras virtuales te dejan, pero después te hacen un descuento que no te conviene tampoco. Ah, cuando es menos, bueno, de 1,000. Ya saben, de 1,000 para arriba. Este mes, como que quedaron regalos que íbamos a sortear en la Festi, que no lo hicimos. Si ustedes se suscriben, lo que sea, 100 apa. Pesos, 200 pesos, apa. 1,000 pesos, 50,000, nos mandan el comprobante y vamos a hacer un sorteo de esos regalitos. Qué me bueno. Gusta. Sí, ¿y eso chicos, cuándo necesitamos se sortea? Plata. Tenemos que escriturar. Se va a sortear a fin de mes. Lo vamos a hacer todo el mes. Arrancamos hoy primero de octubre. No, hoy es primero de mes. ¿Hoy no es 30? No, amiga, hoy es primero de octubre. Bienvenida. yo pensé que era 30. Así que es increíble, ya estamos en el mes 10. Chicos, o sea, en 2 meses se termina el año. Yo voy a decir lo que hice ayer. Hoy vi pan dulces. Eso iba a decir, ¿sabes qué hice ayer? Pan dulce. Compré fruta avillantada. Dije, ya está, sí. Temporada de pan dulce. Yo hoy vi pan dulce. Quiero decir, bueno, nuestro desayuno, hablando de pan dulce, que los hace Tropel. Que ¿los hace Tropel? Los hace la negra. Voy a empezar a sacar que yo amo el pan dulce en plancha. ¿Viste que así lo como lo, una galleta. Cuadraditos. ¿Comiendes un como cuadradito? Una como brownie. Claro. Así que ya se viene el pan dulce. Qué linda la época. Me gusta el pan dulce. Vos sabés que hay gente que no le gusta el pan dulce. Me encanta el pan dulce. Me gusta la fruta brillantada también. Yo la hago. Wow. Me he tomado muchas veces el trabajo este año, no es el caso, pero para mis hijos. Quiero un podcast de cómo se hace la fruta brillantada. Dale. Está bueno. Yo cuando era chica odiaba el pan dulce. Y le sacaba todas las frutas repesadas. Todas. Y ahora me encanta el pan dulce. Yo te hago el pan dulce con la brillantada de frutos secos y uno solo de frutos secos horrible. Para el que le gusta, pero en estos momentos está como difícil. Sí. ¿Sabes cuál me gustaba a mí? El de chocolate con chips de chocolate. Ah, claro. ese es bueno también. Eso es una invención china. Papá Noel no comía. Papá Noel comía eso. Papá Noel era con fruta brillantada. Hablando de invención china, ¿no? Papá Noel. No se ¿qué va a es? Morir. Una invención yankee. Papá Noel es un señor que vive cerca de casa, decía sí. Un amigo una vez. Lo estamos dando todo. ¿Escuchamos un temita? Sí. Barrabalero y después te contamos un par de cosas. ¿Quieren que escuchemos algo más de Milo J? El lunes estuve por pasando favor. Ay, sí, antes un tema. De esto. Y ahora vamos a pasar Milo J junto a Mercedes Sosa, que me da, cada vez que lo escucho me agarra piel de gallina. Quiero decirlo públicamente, amo a ese pibe y todo lo que hace me encanta. Qué emocionante cómo está trayendo el folclore a nuevas generaciones y quizás a gente que no la interpelaba mucho hasta sí, ahora. Tiene una voz muy, muy particular el chabón. Vos increíble. Lo escuchás y sabés que es él, ¿viste? Tiene eso, un eso mensaje, tiene una dice voz unas como cosas muy... Tiene una voz con mucho sentimiento. Con mucha sabiduría. Y es muy, eso se puede decir justo, es muy sabio para la edad que muy tiene. Muy sabio, sí, la verdad que... Y es generoso en compartir esa sabiduría. Entonces, y cuando como, lo escuchás... Amaban a mí los Jotas. Y cuando lo escuchás, armaron el club de fans. Sí, sí, sí. Mal. Adivina, a mí me encanta el nombre. Es bien veraniego el nombre. Ay, sí. Milo Jotas. Bueno, vamos a escuchar Jangadero junto a Mercedes Sosa. ¿Cuánto tiempo de tu tío, no? ¿Cuánto tiempo lo conocí yo, Sí, sí, sí, sí. Entramos en Jangadero, ¿no? Jangadero, Jangadero. Claro. Tiene que salir en la primera, Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua. Espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro, fabulosa lámpara agua. Me devora la pasión de navegar. Jangadero, jangadero, jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es derivar. Con el anhelo del agua que se va. La sacamos en una, Salió en una, Muchas gracias. Qué hermoso, no, hermoso. Hermoso. Te sueño y te extraño. Y Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Aclaración. ¿Quiénes cantaban? Milo Jotas y Mercedes Sosa. ¿Y Mercedes Sosa, pero no era que había fallecido? Claro, yo le quiero contar a la gente, no es que Mercedes Sosa se quedó esperando, no es IA. ¿Cómo hizo? Contanos, vos sabés toda esta historia. Bueno, parece ser que había quedado guardado, vieron que Sony es La disquera que produjo el álbum de Milo J y también de Mercedes Sosa cuando sacó su doble álbum Cantora. Entonces había quedado esa canción perdida, escondida y que no salió al final en ese disco. Entonces se lo propusieron a Milo J y bueno, se puso las chancletas y grabó el tema este. Quedó hermoso, me encanta. Quedó hermoso. Zarpada dupla. Escuché un recorte de la entrevista que le hicieron a la mamá, que Milo es muy parecido a la madre, sí. Y contaba que había grabado este tema justo el día en el que había fallecido su abuelo. Así que tenía toda una carga emocional muy fuerte. Wow. Es muy bonito, aparte la letra de esa canción es hermosa. Yo quiero decirle a la gente que se tomen ese trabajo de escuchar todas las letras, todas de este álbum que... Y vieron cómo estamos conectando todo con todo, vieron que habla del agua, del jangadero, sí. Vino Cata, se hizo la estación meteorológica. Y hablando de milagros meteorológicos, Tiago va a hablar, ¿entendés? Tiago preparó algo. ¡Qué grande el Tiago! No, grabáselo, por favor, le vamos está grabado, este recorte se lo vamos a mandar a la mamá después. Ah, sí. Hola, Tiago. Y justo hablamos de este barbero que también asesinaba gente, él es barbero, todo tiene pero que ver con ¿pero asesinó a alguien? No, pero bueno, menos mal. Uno nunca sabe. ¿Sos barbero también? Sí. ¿Cómo? ¿Sos barbero no también? No es solo una cara bonita. ¡Qué barbaridad! Ay, pero cuántas cosas ocultas que tenías. ¿Viste? Tantas cosas ocultas como que va a hablar al aire, ¿verdad? Como que estaba haciendo la pasantía, lo tenía bien oculto. Vamos, querido, cuéntanos, bueno, tú sabes. Va a hablar del Santo. El Santo es un equipo de fútbol que es San Marcos. Sí. Que jugó el domingo contra Capilla. Participaron varias categorías infantiles y juveniles, entre esas reserva y primera de nuestro Santo, donde se destacó la actuación de primera, que ganó 3-1 al equipo local. Los tantos fueron convertidos por Darío Guevara, de penal a los 20 minutos del primer tiempo, de Luigi Ciorda a los 40 minutos del primer tiempo de Sebastián Pinto a los 22 minutos del primer tiempo. Muy bien. Buen primer tiempo. ¿Todo en primer tiempo? No, el deseo fue el segundo tiempo. Está por decir eso. Bueno, volvemos a decir. ¿Pero qué tal la liga de Punilla? No, ahora, de Cruz del Eje. ¿Y pero de Capilla? No, porque ahora se agregó Capilla. No, se agregó Capilla a la liga de Cruz del Eje. Capilla se vino por este lado. Capilla y hay otros más también. Dos más, me parece. Así que son más equipos entonces sí, en la liga. Sí. ¿Cuántos son? ¿Sabes? No, tengo ni idea. ¿Y Matienzo sigue o no? Matienzo está en otra zona. Ah, mira. Está en la zona B. ¿Y cuál es la diferencia entre reserva y primera? Y reserva es como... por decirte, uno menos que primera. Primera es lo más alto. Es como el jardín de infantes del club. Claro. Es como primaria y secundaria. Pero es más que los infantiles. No, sí, obvio. No me digas obvio, porque yo sí lo sé, pero capaz que hay alguien en su casa que no lo sabe. Ah, sí. Muy bien, ¿y qué día entrenan ustedes? Los martes, los miércoles y los viernes. Contanos, ¿vos jugabas en primera? En reserva, joven. ¿En reserva? Sí. ¿Qué posición? De 2. ¿De 2? Desde defensor. Mirá, es un Cuti Romero, un futuro Cuti Romero. Así de duro, así de... Muy raspador. Ahí donde lo ves tierno, no, nada. nada, ¿no? Ahí aprendió a ser barbero. ¡Sah! Claro. Qué barbaridad. ¡Qué bien, mono! Estamos hechos unos locos. Vamos. ¿Qué? Decinos algo, es tu momento, Tiago. Mira, tenés que hasta las 12 estás hablando. Quedan 32. ¿Y ahora la próxima fecha contra quién es? La próxima fecha contra Deportivo Cruz. De locales. Acá, de locales, sí, acá. Che, ¿y jugás ahí? Sí. ¿También en reserva? Sí, en reserva. Ojalá bien. Que me sienten para primero también. ¿Y cómo viene la tabla? En la tabla primera venimos segundo. Ajá. Que clasifican cuatro de la zona, así que venimos bien. Que se hace como un reducido de claro. Con, y de ahí sale. Claro, se eligen cuatro, los primeros cuatro de las dos zonas. ¿Y es un mata-mata o se hace sí, otro? Sí, mata-mata. No, mata-mata. Mira. Está bueno, me gusta ese formato, ¿eh? Me gusta. En todas las categorías, así, desde sub-17 hasta primera, es todas son así. ¿Y si clasifica el primero, la reserva juega también o no? ¿Cómo? Sí, sí, sí, sí, todas las que los primeros cuatro pasan. Bien. Con reserva venimos ahí y estamos luchando ahora. Estamos ahí, tenemos que entrar sí o sí. ¿Y cómo salieron el domingo? ¿Fue este partido? Sí, el reserva perdió 1-0. Perdió 1-0, sí. ¿Qué pasó? Mal aire. Bueno, entonces este fin de semana hay que ir a alentar al Santos, ¿sabés el horario? Sí. A las 3, jugamos nosotros a las 3 y después juega primera tipo 5, por ahí. Viernes, arrancando. Sábado, domingo. Domingo. Tíranos la información completa. El domingo. Estos son todos los domingos. Domingo, 3 de la tarde. Pero nosotros estamos hablando y nos escucha gente que capaz que no sabe, no hay que dar todo. Ella no tiene idea. 3 de la tarde. Sí, juega reserva. Igual le empieza a las 9 de la mañana con todos los infantiles. Bien. Así que. Y si me levanto más tarde, puedo ir igual a las 3 de la tarde. Sí, perfecto. En la cancha, entonces. Sí. Bien. Muy bien. Gracias, Tiago. ¿Algo más que nos quieras contar? Me gusta esta sección. Tiranos ahí alguna oferta del corte de pelo. ¿Cuánto? 7.000 pesos. ¡Papa! ¡Bien! Bueno, ya saben. No me miré así. No me miré así. Ya sé que tengo que. ¿A él también le cobrás 7? Un poquito más caro. Bueno, mirá todas las chapas que se me están volando. Es menos corte que tenés que hacer por estos lados. Ah, gracias, Tiago. Che, me gusta mucho la sección de la columna deportiva sanmarqueña. Porque sí. Estas cosas. Está bueno saberla, ¿eh? El miércoles que viene te esperamos acá también. Y ojalá que ganemos. Vení con todo, si no, hice un gol. Ojalá que ganemos. Queremos una remela que cuando hagas el gol te levantes la remela y tengas la de grabato, claro. No, mi mamá se pone muy celosa, así que. No es celosa sí, tu no. Mamá, no jodas. No. Bueno, mandamos un beso a la mamá de Tiago. Gracias. Dale. Bache. Vamos un tema. Con las alas del mar, si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques, si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a bailar en medio de los coches. Enfermera Mary Poppins y el desollinador. Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar. No, y yo sueño que soy yo, y yo muero de odio. Oh, porque me dicen Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Charla de cuando no estamos al aire. La gente, por suerte, no puede escuchar. Menos y mal. Día de milagros de pasantía. Van a ver las chicas también. Esto se llama Ayer habla. La profe ajustó las cuerdas, ¿entendés? Entonces hoy esto se llama laburan. Volvió la profe me gusta. De la afinó el instrumento. Dijo, che, estuve escuchando la radio y nunca escuché que hagan nada. Mira, ahora columna, otra columna que más, alguien haga todo. Algo. Así que bienvenidas al aire de la radio. Gracias. Buenas. ¿Cómo andan? Bien. Ahora veníamos a, bueno, a contar que nada, justo el festival de cine. No sé si el lunes habrán escuchado algunos la radio. El público se renueva, así que habría que cuenten volver todo. A contarles. Bueno, estamos en nuestro colegio. Nuestro curso, más que todo, que somos de comunicaciones. Estamos, ¿qué colegio? ¿Qué curso? La escuela normal, curso de comunicaciones. Sexto, tercera. Y ahí estamos participando en un concurso de cine que, nada, nosotros presentamos un corto de... Me acuerdo que esto hablamos la otra vez, que hablamos, habían sí. ido a Jesús María o a Córdoba y que todavía se iba a hacer no. en Jesús María. Ahora el 29 vamos a Jesús María. Qué lindo eso, ¿eh? Que ahí vamos a ver todos los cortos y... Pero primero hay una instancia en la que se suben nuestros póster, que es lo que representa nuestro corto, en el Instagram del Festival CLAC, en donde estamos participando en una nueva competencia por quien tiene más likes y reposteos en esa publicación. Así que, bueno. O sea, es como el afiche de la cartelera de cine, pero con el corto. Claro, claro. Qué lindo. ¿Y cómo vas a decir tenés que buscar? Que el Instagram del lugar es Festival CLAC. Y ahí está nuestro póster. A ver, lo vamos a hacer al aire. ¿Cómo se llama el corto de ustedes? 7030, el sabor del recuerdo. Se van a dar cuenta, está como en la tercera fila y tiene un fernet. Así que se van a dar cuenta. Por ahora creo que vamos 899 likes. La están igual estamos medio en competencia con otro colegio que tienen. Necesitamos seguir sumando likes, así que yo le voy vayan a poner a darle like, likes. Obviamente sí. Estaría buenísimo. Festival CLAC sale en Instagram. CLAC como el ruido. CLACK. Sí. Exacto. Y entonces el 29 van. El 29 presentamos el corto. Lo vemos en el cine de Jesús María. Y ahí, bueno, vamos a ver los otros cortos. ¿Es solo un día que se hace eso? Es solo un día. No, es 29, 28, 29 y 30. Ah. Todo un fin de semana. Todo un fin de semana. Son 65 cortos más o menos, o 68, entonces es largo. Y vamos a estar casi todo el día ahí, básicamente. Pero qué linda experiencia, ¿eh? Porque ahí se van a cruzar con todas las otras escuelas. Sí, totalmente. Con nuestros rivales. No lo encuentro. Pero nada. Acá yo lo encontré. Acá lo encontré. Muy bien. Me costó. Bueno. Ay, ya le di me gusta esto. Le vamos a dar hace me dos gusta, días. Lo vamos a compartir para que... Por favor. Sí, lo vamos a publicar también en las redes sociales de la radio, en el Instagram. Vayan todos a darle like. Exactamente. Che, y el corto, si lo queremos ver, ¿cómo? ¿Se puede ver ahora o no? Todavía no salió. Próximamente por YouTube lo van a poder ver. No sé si lo vamos a subir nosotros o el Festival Clack. Bien. Y cuando pase les vamos a avisar. Buenísimo. Así lo van todos. Pero eso va a ser después del 30, después del 28, claro. 29, 30. Podemos pasarlo, sí, sí, acá en la radio si quieren también. Podría ser. Está bueno. Está bueno. ¿Por el Instagram sería en video o por en acá vivo, la no, con no, físico? Gente acá, ah, se necesita. Sí, sí, sí. Tipo cine. Tipo, claro, cine, comiendo pururú. Encontrarse, nada de virtualidad acá, sí, presencial. Chicos, vuelan a la tierra, si no quedan como Tiago. Mirá, ido. Ido otra vez. Me está acuerdo buenísimo. Que acá en la radio se han pasado un montón de cortos y pelis. Y ah, ya vuelve, el... ya vuelve, sí, la época, ¿viste? Vuelve la época, la época, sí, linda. Sí. Hay que esperar que se nos pase el viento porque si no la pantalla queda en cruz del eje. Sí. Claro, pero sí. ¿Cuándo serán los vientos? Están atrasados. Sí, pero vienen últimamente en septiembre, ¿viste? Que los, sí, últimos, bueno, años. La Festi Garabato fue, sí, ventosa. Así que, ¿quién, bueno, hizo pero el, es muy lindo el póster? El espacio de cine, porque es ahí afuera en el algarrobo. Entonces ves ahí. Se mueve un poco la pantalla con el viento, pero las butacas son unos troncos, reposeras. Me acuerdo que habíamos traído un montón de cosas un par de veces que se hicieron. ¿Quién hizo el... ¿Quién hizo el póster? El póster. No sé quién lo hizo. Lo hicieron unos compañeros. Lo diseñaron ustedes. Con la ayuda de la profe. Bien. Dice, a través de los años y el inconfundible sabor del Fernet con Coca, el Negro Becerra, un ícono de Cruz del Eje, rememora un amor perdido en el mítico bar El Chucha, mientras la bebida se convierte en un hilo conductor de su vida y de la de su ay, ciudad. Ahí está. Hermoso. 70-30, el sabor del recuerdo. Género romántico. Género romántico, porque es una historia de amor. De amor. Me encanta. ¿Pero es amor al fernet o amor a...? Sí, hay mucho. El amor es amplio. El amor es eso. Me encanta, gracias. Gracias. ¿Algo más que quieren acotar? ¿Algún mangueo más? ¿No? ¿No? No, bueno, solo likes. Like. Bien, entran a Festival Clack o a nuestras historias y ayudamos ahí a los chicos. De la región. Gracias. Hermoso. Gracias a ustedes. Gracias. A verlo al... Ay, ya lo saqué. A verlo al coso, ¿lo sacaste? Bueno, sí, vamos a un busco. Tema, ¿les parece? ¿Otro más? Vamos antes a de otro irnos. Tema. Cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Y a nadie le interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. no debe morir jamás. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, el año pasado, el año que viene, pero ahora apenas va a estar empezando, apenas nos va a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y en el cuatro no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12, que alguien haga algo. Más, ¿quién no lo dijo alguna vez, no? Tremendo. No, acá no pasa eso mucho. No, pero igual todo el mundo lo decía, era como cualquier cosa que te pasara, no se inunda más. Llegaron mensajes. Opa. Llegaron mensajes al 3549-525153. En este caso es un mangazo. Epa. Acá dice. De mangazo en mangazo. Negra, sortea el último mousse de chocolate, dale. Mira, querido Zucca. Más que un mangazo, es un medio un apriete. Es un apriete. Sí. Puede ser. Todavía hay un par de mousse de chocolates que van a salir. ¿Puedo participar? Sí. Yo quiero decirle a Zucca que estoy por hacer muy pronto, para los locales en donde están mis cosas, que lo hice el otro día, es la mitad de mousse de limón o de mousse de naranja y la otra de mousse de chocolate cuando lo mezclas. Se me está haciendo agua a la boca. Chicos, es un flash. Es un montón, ¿eh? Qué rico. El mousse de chocolate es todo lo que está bien. Nunca probé mousse de limón. Es riquísimo. El mousse de limón, de chocolate y de naranja para mí son... Tienen un maridaje, pones todo así juntito, ¿no? Agua. Agüita a la boca. Y eso que yo no soy muy fan del chocolate. No es un mangazo, vamos a sorteo, nos dice su. Vamos a sorteo. Claro, no te lo pidió para él. Él te pidió para participar de un sorteo. Yo, Zucca es... Zúcar es azúcar. Zucca que está haciendo unos masajes muy zarpados. Yo había pensado... Es una máquina transportadora. En un momento eso, hacer un intercambio. Masaje por mousse de chocolate. Qué buen plan, ¿no? Es un muy buen plan. Así que no sé, Zucca. Hacemos otro canto que en diálogo con el oyente. Sí, sí. Negociaciones sanmarqueñas. Sí, que en la festi. Un saludo a Zucca. En la festi hizo unos masajes, no sé quién me dijo. Voy a hacer unos masajes con Zucca. Y cuando volvió, dijo, che, muy bueno, ¿eh? Me dijo. Sí, sí. ¿Vos sabés que yo vi la máquina de masaje ahí en la festi Garabato, media fuera de contexto? La silla, y de repente. ¿Viste? Hermoso. No, máquina. Bueno, la máquina de él, claro. Pero vi la silla de masaje y en eso viste que tiene para apoyar las manos, ¿no? Algo sí. Así. Tenía apoyado un vaso de Fernet y yo dije, te hacen masaje y vos tomás con una pajita. Chao, olvídate, te es una transportadora interestelar eso. ¡Qué lindo! A mí me encantaría, por ejemplo, esta propuesta es para Zucca. A ver. Masaje a domicilio. Órale, capaz que vos sos una persona media maniática, hincha pelota como yo, y decís, no quiero ir al río, no quiero ir acá. Entonces decís, che, Zucca, te propongo, te pago el remis, te busca, venís a mi casa, me haces masaje. Es un buen plan, ¿eh? Epa, sí. Masaje a domicilio, piénselo, gente. Acá Zucca me dice que a domicilio sí, ningún problema, qué es bien. Genial. Y la comodidad de tu casa, con tu musiquita, tu cosa. Tu saumerio, así que bueno. Tus chicos corriendo a la vuelta. Quien quiera estos masajes, estamos en la podés reitar a tu relajante. Chico más relajado desde la silla. Estamos en la época del año en que uno necesita masaje, meditación, control mental. Ya se viene la termina la escuela, la plata. Navidad. Con la promesa de si acaba este año el que viene es mejor. O sea, no, esa es cosa mismo. Que nos da un estrés. Así que bueno, quien quiera y no tenga el número de Zucca, nos lo pide. Nosotros le decimos y Zucca te hace un masajito así, te ayuda a llegar a fin de año. Y hablando de finales, escuchen lo que se nos viene. Yo no me voy, ni se vamos yo, ni se va a caer el todo. Esta persiana se cierra, esta cortina se cierra. No sé qué será de nuestras vidas. Espero que las de ustedes sigan disfrutándonos a través de las plataformas, a través de los discos, a través de una radio, que sigan pidiendo nuestros temas, que sigan disfrutando de lo que nosotros hicimos con mucho amor y respeto. Dime qué haré para olvidarte. Tu presencia en mí sigue aún. Dios, y con el tiempo moriré sin ti. Tema llorando, no pusimos la otra versión porque la verdad estaba muy tristísima. Abrió el último recital, la Pepa Brizuela, que habían venido muy bien el viernes, como muy serios, concentrados. Ahora también el domingo fue un llanto. Se controlaron. Empezó a hablar en el baile, que fue lo que escuchamos al principio, no pudo dejar de llorar. El domingo también yo creo que es porque no tienen más baile otras bandas, estuvieron los chicos de Desacatados, estuvieron los chicos de Banda 21, fueron los Caligaris, estuvieron, no faltó nadie al festejo, mucha gente agregándose y sumándose y cantando el día domingo. Se lo vio a una Pepa muy emocionado, a un Carlito de Piano llorando. Adrián Moyano, que para mí era el señor que no lloraba, se lo lloró todo. Llenaron todas las noches del Quality Arena, estuvo colmado. Creo que si hubieran hecho 10 noches, llenaban las 10 noches. Sin duda es la banda más grande de Córdoba. Es la banda que incursionó en los vientos después de las bandas de los cuartetos tradicionales. Banda que va a dejar huella, que hizo historia, que tiene una discografía hermosa, repleta y hermosísima. La Pepa también nos decía que la gente siga pidiendo que los barrabaleros sigan escuchando, llena de emoción. Estuvo Chocolino, que no, desde que se fue a la banda no había vuelto. Estuvo Gaby, un Dani Guardia que lo dio todo. Se abrazaron, se emocionaron, 17 años juntos ellos, entonces ya tienen una complicidad que se notó. Yo vi bocha del baile en directo y estuvo hermoso. 31 años de éxito, 31 años de ser la banda más grande de Córdoba. Así que bueno, en esta radio va a seguir sonando mientras yo esté, porque la verdad amo totalmente. Así que bueno, con este baile se despidieron Carlos, Adrián y la Pepa, nuestro querido Javier. Así que bueno, un adiós a la banda más grande de mi ciudad. Vamos a terminar cerrando este programa con un tema de la barra. Pero acá en el medio vamos a hacer ahí un impasse. Tenemos una nota con Teo, nuestro compañero de radio. Hola, Teo. Hola. Hola. Hola, Leo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, volviendo al tema de la barra hasta que... Volvamos. ¿Cuántas veces lo has ido a ver? Yo. Bailado bajo el ritmo. No soy muy de ir a bailes, quiero decirle a la gente que tiene esa como que me pasé la vida en unos bailes cuarteto. No, es mentira. Empecé, la primera vez que fui a un baile fui a ver el de la barra, 5 años. Y después he visto... ¿Tenías 5 años vos? No, ellos, la banda. No. Después he visto muchos ensayos de ellos. He ido a verlos un par de veces. Mi hermano es muy amigo, entonces como que hubo un momento, una cotidianidad. Y sí, he ido muchas veces a ver, en varias partes. Los fui a ver los vi en el sur, imagínate. Pero bueno, así. El cuarteto llega a todos lados. Hola, Teo. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, preparándonos para mañana que tenemos la celebración del año del programa. Va a ser 52 semanas que estamos en vivo sin faltar un solo día. Nos van a dar el premio de Sarmiento. Bueno, bien, como se debe hacer, ¿viste? Cuando uno se compromete y tiene que hacerlo, está bien cumplir con esas cosas. Todo bien, contanos cómo es este festejo del año. Este festejo del año va a ser un programa, digamos, con nuestra propia estética, como es habitual, pero vamos a recorrer cómo fue todo el camino, ¿no? Porque en definitiva empezamos con una idea y los oyentes se prendieron nomás ahí a la primera y empezaron a tirar puntas, y ahí fuimos acomodando un poco mejor lo que teníamos en un principio y llegamos a lograr esto que tenemos hoy, que es un programa sobre psicología profunda con muy buen rock nacional, aparte con sentido del humor. Hemos inaugurado el radioteatro también dentro del programa. Hemos tenido micros de gente muy interesante, historiadores, literatos, y bueno, y hemos tenido también especiales, sobre todo sobre temas que nos interesaban traer mucho a la palestra, que era enteógenos y la relación de estas plantas, que las llaman sagradas muchas veces, con la psicología profunda. Pero básicamente lo nuestro es eso, tratar de llevar la psicología profunda al día a día y darle un marco que no sea rígido, y estas 52 semanas han demostrado que hemos logrado lo que nos habíamos comprometido en un principio, y por el otro lado sumaron muchísimas cosas de parte de los oyentes, y esta es un mimo a la oreja del oyente, por decirlo de alguna manera. O sea, tenemos 52 años de un programa que se convirtió de construcción colectiva, que empezó siendo un proyecto individual y la gente terminó dándole otra forma. Está bueno. Está muy bueno cuando eso sucede. Teo, ¿nos decís el horario para que todos lo podamos agendar? Mañana jueves, 22 horas, como es habitual, en vivo, y vamos a... Calculo que estaremos más o menos un poco más de 2 horas, porque la propuesta, y acá, bueno, como siempre, ¿no? Trabajar en la Garabato es un placer y, digamos, y de una flexibilidad muy, muy, muy buena para cuando uno tiene que hacer este tipo de cosas. Vamos a darle para adelante y terminaremos cuando terminemos. Pero más o menos la idea es eso. Calculamos que vamos a estar hasta la medianoche y un poquito más, porque vamos a cerrar con una secuencia de todos los buenos temas en vivo que pasamos en este año. Bueno, hecha la invitación, felicitaciones por los 52 programas y nos estamos escuchando mañana entonces. Dale, gracias por el avance y bueno, y esperamos a los oyentes, a los que ya nos conocen y a los que no nos conocen, que nos conozcan en este programa distendido e informal. Bueno, gracias, Teo. Listo, un abrazo muy grande para todos. Chau, chau. Chau. 12.02, lo tenemos a Ale acá, le estamos robando un ratito de su programa. Gracias, Leito. Gracias a ustedes, por favor. Verónica, gracias. Gracias. Verónica, gracias. Nos volvemos a escuchar el miércoles que viene o el viernes. Nos volvemos a escuchar el viernes con otro equipo. El lunes tenemos también un programa. Gracias a los pasantes que hoy, la verdad, trabajaron, no se puede creer. Y nos vamos bailando a tu ritmo. Bueno, dale, nos vamos escuchando un poquito de la barra. Dale, chau.